suelo. Moscas en la casa. Vuelvas conmigo. Sigo buscando en las caras de ancianos pedazos de niño. Cazando motivos que me hagan creer que aún me encuentro con vida. Mordiendo mis uñas, ahogándome en llanto. Extrañando sin ti, como duelen los días sin ti, sin ti, sin ti. Solo tú sabes bien quién soy.

Nunca pensé que doliera el amor así.

Si algún día decidieras alejarte nuevamente de aquí, cerraría cada puerta para que nunca pudieras salir. Regalo mis silencios, regalo mi nariz, yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí. Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reírte. Adiós, que no sabré decir, porque nunca podré vivir. Se lava, que hace mil años está aquí dentro y yo.